En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Desaparezca el hambre y no el hombre. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los poderosos, de los ricos. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¡Paren de fumigarnos! Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los replicados... Bueno, seguimos con el programa. Y comenzamos con el bloque socioambiental. Y ahora la idea es hablar un poco sobre la ley Monsanto Bayer de semillas y por qué lo traemos ahora a un decreto que finalmente no fue aprobado. Y tiene que ver con que, bueno, por un lado, estamos en pleno debate, como hablamos en el programa anterior, sobre la emergencia alimentaria. Dentro de poco se viene el Día de la Soberanía Alimentaria. Y en medio de todos estos debates, que si el clima, debates superfluos, debates de fondo, creemos que es fundamental dar un debate sobre la soberanía alimentaria y qué rol cumple una ley de semillas en un programa alimentario de cualquier país. Y para eso nos contactamos con Carla Pott, una compañera politóloga, doctora en ciencias sociales y sobre todo gran militante y compañera, amiga del espacio. Carla es militante de Subversión en la ciudad de Luján y pertenece a la multisectorial contra la ley Monsanto Bayer de semillas. Buenas tardes, Carla, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, los escucho perfecto. Bueno, Carla, te llamamos para hablar un poquito sobre la ley, sobre la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas y el intento, el decreto que fue impulsado por el presidente Macri, pero un poco la idea es que nos cuentes en qué consistía este decreto, en qué consistía el intento de modificación de la ley Monsanto Bayer de semillas y después vamos a charlar un poquito sobre la historia de los intentos de reforma. ¿Qué nos podés decir, Carla, vos que has estudiado y que has militado largamente? ¿Cuál sería el problema de que se apruebe una modificación de la ley de semillas en nuestro país? Bueno, en primer lugar, creo que lo que hay que discutir es quiénes son los sectores que se están sentando hoy en el proceso de discusión de la ley de semillas. Cuando uno observa quiénes son parte de, ya sea la discusión de ese intento de decreto que se trató de sacar hace muy poquito, quiénes fueron los actores que fueron efectivamente escuchados para llevar adelante el armado del proyecto que salió de plenaria de comisiones el año pasado, y en realidad quiénes son los actores sociales que están siendo escuchados en este proceso de reforma de ley de semillas, en realidad la conclusión a la que uno llega es que en los hechos de lo que se está hablando en el proceso de reforma de ley de semillas no es de priorizar la circulación de las semillas para la producción de alimentos, sino todo lo contrario, y tiene que ver con privatizar, con mercantilizar las semillas, con el objeto de que algunas empresas desarrolladoras de estas semillas ganen con la apropiación del conocimiento que estas semillas tienen insertas. Y hacia eso es hacia lo que avanza, efectivamente, el proyecto que sigue vigente hasta el 10 de diciembre de este año, porque más allá del intento de aprobación a través del decreto, sepamos que hoy hay un proyecto de ley de semillas que tiene dictamen de mayoría de una comisión o de una plenaria de comisiones y que lo que ataca fundamentalmente es, por un lado, la libre circulación de las semillas y, por el otro lado, el derecho de los productores de poder guardar semilla, de poder intercambiarla, de poder reproducirla en lo que nosotros, o sea, lo que la propia ley actualmente vigente denomina el derecho de uso propio, ¿no es cierto? Carla, y respecto de lo que vos hablabas, nos hacemos dos preguntas. Por un lado, vos hablabas de quiénes son los interlocutores válidos en este sentido, quiénes son los que tienen voz, en realidad, en este debate. Y bueno, en primer lugar nos preguntamos quiénes son los principales beneficiarios, ¿no? En el caso de que se aprobara esta ley de semillas. Y por otro lado, ya que estamos trayendo el tema a la radio, para contarle un poco a la gente, no sé, que vive en la ciudad, que no sabe muy bien de qué se trata la ley de semillas, ¿en qué le afectaría en su cotidiano, ¿no? A la mayoría del pueblo, ¿en qué le afectaría esta ley de semillas? ¿Qué significa esto, el uso propio de la semilla, la privatización? Exacto. Bueno, en primera instancia, hoy los grandes ganadores, si se reformara la ley de semillas, son aquellas grandes empresas y corporaciones productoras de semillas, por hoy semillas transgénicas, pero que a futuro nosotros vemos que estas empresas tienden a monopolizar el uso y la producción de semillas en todos los sentidos, no solo en transgénica. Entonces serían grandes corporaciones transnacionales que hoy llevan adelante todo el proceso de investigación en semillas y que son las que hoy presionan para poder cobrar regalías, ¿no? Por eso nosotros en la multisectorial nos pusimos Monsanto Bayer como un exponente de quiénes serían los principales beneficiarios de este cambio y esta reforma de ley, aunque sabemos que no son los únicos. Estamos hablando de grandes empresas semilleras que controlan el 70% de la producción de semillas a nivel global. Exacto, una de esas tantas empresas multinacionales, corporaciones. Exacto. Sí, que cada vez están más concentradas, ¿no? A medida que va pasando los años vemos grandes mega fusiones, ¿no? En China, por ejemplo, también, con DuPont, digamos, son corporaciones que efectivamente manejan hoy la economía global y la producción granaria en el mundo, ¿no? Y, a ver, ¿cómo nos impacta esto directamente en las ciudades? Nosotros decimos siempre que quien controla la semilla, controla los alimentos. La semilla es el inicio de la producción alimentaria. Entonces, si estamos diciendo que muy pocas empresas, 5 o 6 empresas globales, tendrían con una ley de semillas la capacidad de tomar decisiones sobre cuáles van a ser las semillas que van a circular para la producción de alimentos, esto implica directamente un impacto en nuestra variedad, en nuestra calidad y en los precios de nuestros alimentos. Claramente lesiona la soberanía alimentaria porque previamente lesiona la soberanía y la capacidad de los productores agropecuarios de decidir qué tipo de semillas van a producir. Entonces, si estas semillas controlan el inicio de la cadena, lo que estamos cediendo de nuestra soberanía, nuestra capacidad para tomar decisiones sobre el tipo de alimentos que queremos consumir. Pensemos que estas empresas, y esto es sumamente importante, además de controlar la producción de semillas, son las empresas que controlan el mercado de agrotóxicos y asocian la producción de sus semillas, investigan en semillas que están íntimamente asociadas a esos agrotóxicos. Entonces estamos hablando de que nuestra alimentación va a estar definida por semillas que van a necesitar indefectiblemente del uso de agrotóxicos. Y sabemos muy bien, al día de hoy, qué significa el uso de agrotóxicos constante para la producción de los alimentos, porque lo estamos viviendo en nuestros cuerpos. Sería una profundización de este modelo productivo actualmente vigente. Sí, totalmente. Sería profundizar el modelo actual, continuar concentrándolo en cada vez menos corporaciones globales. Como decía antes, esto va a directamente implicar la desaparición de un montón de productores que incluso hoy a lo mejor todavía están insertos con la producción de estos insumos, pero que a medida que se vayan encareciendo los costos de la compra de estos insumos van a desaparecer. Y todo esto va a implicar, digamos, indefectiblemente que muy pocos sean los sujetos globales que puedan definir qué se produce, quiénes producen y qué tipo de alimentos consumimos. Totalmente. Y esto no solamente es una hipótesis de lo que podría pasar En un futuro, solamente porque ya está sucediendo, sino porque además es un experimento más de lo que ya está sucediendo en otros países de América Latina, ¿no es cierto? Sí, bueno, y creo que uno de los principales lugares a los que hay que mirar para entender qué sucede con esto de la privatización de las semillas es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un país que ha permitido las patentes de todas las semillas a nivel, digamos, en ese país, y esto ha implicado que hay un montón de productores que han intentado tomar decisiones y producir de maneras alternativas, y las grandes corporaciones efectivamente han ejercido presión para que estos productores se cayeran del sistema productivo. Y bueno, hoy Estados Unidos es un gran mega productor de commodities, con serias dificultades para producir otras alternativas alimentarias, ¿no es cierto? Completamente. Bueno, es el país, además, con uno de los mayores problemas de malnutrición en el mundo, ¿no? Bueno, Carla, y para ir cerrando, bueno, no podemos dejar de mencionar que en realidad no es una novedad, sino que esta es una larga lucha que viene desde el primer intento de modificación desde el año 2012 con el gobierno de Cristina Fernández, ¿no es cierto? Sí, exacto. Creo que el 2012 fue como el intento más contundente por modificar la ley de semillas actualmente vigente, y esto ha implicado la resistencia de organizaciones y digamos, un trabajo muy fuerte para evitar estos procesos de reformas. Creo que hoy es un tema central para seguir discutiendo, pero no bajo la línea en la que se discute efectivamente en el Congreso. Digo, hoy se habla, como bien planteaban ustedes, de una ley de emergencia alimentaria, se habla de desnutrición, pero muy poco se dice sobre las dinámicas de malnutrición a las que estamos expuestos de manera cotidiana, y creo que no se puede hablar de una situación de mejora en la calidad alimentaria si no se discute efectivamente sobre la libertad en la producción de las semillas. Sin duda, que es ir básicamente al tema de fondo. Creo que hoy el gran desafío de las organizaciones sociales, incluso aquellas que han salido a reclamar por la emergencia alimentaria, es efectivamente salir a reclamar también por la soberanía en la semilla y por la soberanía en términos de producción alimentaria. Esta es una lucha que creo que hoy hay que aprovechar esta situación para que las organizaciones sociales nutran, y nunca mejor usar la palabra, sus debates en torno a la alimentación, incorporándose a la lucha contra la reforma de la ley de semilla. Totalmente, Carla, creo que este tema da para largo, sin duda no termina acá, se nos viene, como decía antes, el 16 de octubre, el Día de la Soberanía Alimentaria, así que muy probablemente te tengamos de invitada nuevamente para seguir profundizando en este tema tan fundamental para nuestro país, para pensar la soberanía en general.